Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 17, 2 de junio del 2002. En mi oración durante esta hora tuve una visión de un santo de Dios que bajó del cielo con un ángel de Dios que sostenía una espada en su mano derecha, lo que parecía una cuerda en su mano izquierda. El santo tenía su Biblia en su mano izquierda que presionaba contra su pecho y un rosario en su mano derecha. Dijo, amigo de Dios, hemos venido a ofrecerte un mensaje de paz, un mensaje de verdadera libertad. Complace a Dios enviarnos a ti para la humanidad por la amorosa solicitud de la Reina del Cielo. Yo soy Antonio de Padua. El ángel dijo, yo soy San Miguel Arcángel. El santo continuó, en esta era de iniquidad y de gran apostasía, la puerta del cielo ha sido abierta de par en par para derramar la misericordia. Toda la corte celestial ha sido ordenada a rezar por la humanidad, por la voz dolorosa de la Reina del Cielo. Muchos han sido enviados para inspirar el alma de los justos en la tierra a rezar y hacer penitencia. Amigos de Dios, adoren la preciosísima sangre de Cristo, en la que todas las oraciones y los sacrificios están unidos para calmar la ira de Dios, el Padre Todopoderoso. De lo contrario, esta época se habría hundido. En este mes de junio hemos sido enviados a la casa de Dios. Esas son las personas que están corriendo la carrera de la salvación. En la casa de Dios hay cuatro grupos de personas. Tres de los cuatro grupos no llegan a encontrarse con el amor de Dios. El que pertenezca a cualquiera de esos tres grupos puede fácilmente pertenecer a los tres grupos. Solo un grupo de los cuatro grupos se encuentra con el amor de Dios. Es el único grupo, y cuando uno pertenece en él, ni influenciará ni se dejará influenciar por los otros grupos. Me refiero a que no puede pertenecer a ninguno de los otros tres grupos, ni ninguno de los tres grupos puede pertenecer a este grupo. Escuchen a Miguel mientras les da su mensaje sobre uno de los tres grupos disparejos. San Miguel dice, escuchen amigos míos, el grupo del que les hablo es el que llamo los vándalos. Los que pertenecen a este grupo en la casa de Dios son aquellos cuyas vidas multiplican la agonía de su Maestro Jesucristo. Les digo, esos son del grupo de los agresores cuyas vidas crean enemistad entre el Maestro y su pueblo. En una familia donde nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, este grupo de vándalos constituirán el problema de la familia. Como un hijo o una hija problemática de cualquier familia que puedas imaginarte en la tierra, Este grupo de vándalos crea problemas en la casa de Dios y traspasa el corazón de su maestro, que mucho los ama, con su cruel comportamiento, como lo haría un hijo o una hija problemática de la tierra a su familia. Nuevamente, como los niños de la familia terrenal, que con sus problemas a veces no provienen del trabajo de la familia. Este grupo de vándalos se puede unir al resto de la casa en el campo de Dios. Amigos, este grupo de vándalos pudieran estar entre los pescadores de almas. Cuando los vean alabando a Dios por su favor sobre ellos, difícilmente sabrán que son vándalos. En los días de gracia y de milagros los verán gozándose y diciéndole al mundo cómo su maestro los ama. Pero en la hora de sequedad, cuando Dios purifica y nutre el alma que ama con la cruz y la humillación, este grupo de personas mostrarán que son vándalos. Pueden ver su agresión cuando las necesidades renales les oprimen hasta el cuello. En ese momento verán las mismas bocas que alababan al Maestro y Señor Jesucristo, ahora maldiciéndolo. Los mismos que hicieron una gran alianza con Dios son los mismos que ahora rompen el libro de la alianza. Me refiero al grupo de vándalos. En su oración agresiva ellos dicen: Señor, si no me respondes, yo dejaré tu viña. Señor, si no me respondes ahora, sabré que no eres mi Dios y no volveré a adorarte. Ellos pueden retar a Dios diciendo: ¿Por qué permites que estas maldades recaigan sobre mí? ¿No soy tu verdadero sirviente que ha trabajado mucho por ti? Sin embargo, no has visto todo mi sufrimiento por ti y permites que todos esos problemas me sucedan. Incluso podrían llegar a decir: estoy esperando ver pasar el día sin que me respondas. Si no respondes mi oración antes que termine el día, dispersaré a tus ovejas que he reunido para ti y te dejaré. Amigos, esas son las oraciones que dicen y quieren decir lo que han dicho. Si el Señor se retrasa en venir a rescatarlos, este grupo de vándalos destrozarían la preciosa procesión de Dios. Es por ello que a veces Dios se levanta a socorrerlos y a responder sus oraciones, para que su posesión más padecida, el alma del hombre, sea preservada. En la mayoría de los casos, Él permite que todo suceda a su justo juicio. Amigos de Dios, este grupo de amigos no son verdaderos amigos de Dios, están lejos de su amor y cuidado amoroso. Eso los hace esclavos del mundo. Su fe no es duradera, de modo que ellos no pueden durar. Ellos no saben cómo orar, su oración es agresiva y vacía. Les digo, yo son vándalos. Amigos de Dios, no pertenezcan a este grupo de la casa de Dios. Aunque ellos pertenecen a la casa de Dios, ellos no son amantes. Muchos miembros de este grupo usualmente terminan en el infierno. Los pocos que escapan al infierno se encontrarán en el purgatorio por largo tiempo, donde aprenderán a amar. Ellos permanecerán en el purgatorio hasta que hayan pagado todos los daños que causaron en el mundo. Yo, Miguel Arcángel, temo por este grupo de vándalos. Ellos no temen bailar donde nosotros, los ángeles de Dios, tememos pisar. La misericordia de Dios es grande. La sangre de Jesucristo ha hecho grandes cosas por la humanidad. Alégrense y permanezcan en la paz de Cristo. San Antonio dice: Amén, bendita sea la preciosa sangre por la que el mundo fue salvado. Amigo, mañana te enseñaré sobre el segundo grupo disparejo en la casa de Dios. Los dejamos. La paz sea con ustedes. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno.